estoy tan lejos de ti que a pesar de la enorme distancia te siento juntito a mí, corazón, corazón, alma con alma, y siento en mi ser tus besos. No importa que estés tan lejos, chiquitita. Pensando en tu amor, y a lo loco platico contigo. Te cuento de mi dolor, y aunque quieran o no, yo soy tu mujer. Y vuelvo a sentir tu tan lejos. El cielo empieza a crear